Bienvenidos a Planeta Urantia. En esta ocasión les presentamos reflexiones sobre la oración en grupo. La oración debe ser el combustible del alma, pero esta debe hacerse con amor. Ciertamente, el amor debe incorporarse en todas las oraciones. ¿De qué otra manera podrían llegar al corazón del Padre? El amor es el ingrediente primordial y esencial de la oración. Eleva las vibraciones de quien ora y hace que la oración sobresalga por encima del parloteo mental mundano. Hace que se destaque de entre las muchas oraciones vacías e inertes recitadas de memoria. Pero, ¿qué es lo que nos hace orar? Los retos y las dificultades indudablemente son factores desencadenantes de la oración, sobre todo en esos momentos en los que te sientes abrumado. Al expresar tu situación en una oración íntima hacia tu fragmento divino, tienes el oído de tu amigo más fiel. El miedo y la ansiedad son parte de la experiencia humana. Sin embargo, pueden ser sustituidas por fe y paz cuando son cedidas al Padre y sus ayudantes. Puedes entregarte con fe y permitir que la magia divina transforme esas energías pesadas en energías aéreas e intangibles, como el aroma de un adorable perfume. Sí, una oración sincera se eleva hasta la nariz divina y es escuchada por los oídos divinos. Tu ser y tu espíritu son verdaderamente como un barco que debe navegar por las difíciles aguas de la vida. Por lo tanto, los seres humanos pueden decidir unir fuerzas para remar juntos. Esto es eficiente siempre y cuando sincronicen vuestro remo, y será más eficiente aún cuando todos los remeros se enfocan en el mismo destino anhelado. Después de remar por un tiempo, pueden sentir que se han esforzado mucho. Esto podría causarles desesperanza si aún no pueden ver la orilla. Sin embargo, la oración les hará enfocar vuestra vista hacia arriba y descubrirán que vuestro barco ha sido equipado con una vela que hasta ahora no habían notado. La oración desplegará la vela y le permitirá llenarse con el viento divino. Empoderará vuestra embarcación y mejorará vuestro millaje. La oración más poderosa es una oración altruista hecha en grupo. Amplifica cada voz individual y puede escucharse por encima de muchos niveles de separación entre lo humano y lo divino. Este mundo está en extrema necesidad de oración a nivel mundial. Afortunadamente, hay muchas iniciativas de oración grupal que están ocurriendo en vuestro planeta en este momento. Tales grupos de oración son poderosos agentes de cambio. Lo que no pueden lograr por sí solos, pueden lograrlo fácilmente como un grupo. La oración grupal es como equipar vuestro barco de vela con un poderoso motor que los impulsa hacia adelante en forma mucho más rápida y eficiente. La oración grupal es una oración con muchos caballos de fuerza, por así decirlo. Por lo tanto, podemos concluir que, mientras los seres humanos más oren, serán más capaces de escuchar las respuestas que la vida ciertamente les enviará en vuestro camino. Esto fue Planeta Urantia. Los invitamos a escuchar nuestros demás podcasts en iVoox y en iTunes. Búscanos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter como Planeta Urantia.